Bueno, son las 10:11 de la mañana de este Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, este sábado 19 de enero. Se acercó el doctor Fernando Nouet, que es secretario general del Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y nos viene a comentar un poco de su historia dentro del socialismo, su militancia, y bueno, y esta posibilidad de ser precandidato a intendente en las elecciones generales del 2019. Hola, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcos? ¿Todo bien? Bien, bien. Che, no, queríamos, bueno, el año pasado asumiste como secretario general, sí, del Partido Socialista. ¿Después de cuántos años hace que está en la militancia dentro de este espacio, no? Y yo estoy militando en el partido desde el año 88. O sea que ya hace unos cuantos años, 30 años más o menos de que estoy afiliado y... ¿Sin abandonarlo nunca? No, nunca. O sea, me afilié cuando tenía 18 años y bueno, siempre milité en el partido. ¿Siempre trabajaste acá? Sí, sí, qué sé yo, he participado, he tenido distintas responsabilidades y por ahí... con las idas y vueltas que tiene la militancia, ¿no? Que por ahí, sí, uno hay veces que le dedica más tiempo, veces que le dedica menos tiempo por cuestiones particulares, sí, como le pasa a cualquier persona que no vive de la política, o sea, que claro, lo hace como militante. O sea, yo tenía ejercido algunos cargos públicos, pero la mayor parte del tiempo de esos 30 años no he ejercido cargo público. ¿Te has dedicado a tu especialidad profesional? Sí, sí. Cuando empecé a militar allá en el 88, estaba terminando el secundario, en quinto año, que me acuerdo que, cómo son los tiempos, ¿no? Se hizo un simulacro de elección en mi curso, en quinto año, y estaba de moda la UCD. Ajá. Y se hizo una elección. ¿Como ahora? Claro, por eso, cómo vuelven los tiempos. Se hizo una elección en la que se proponían plataformas, propuestas, ¿no? Y, claro. Me acuerdo que en esa elección se presentaron propuestas a favor de la UCD, a favor del peronismo. Yo presenté a favor del socialismo y nadie quiso presentar, por ejemplo, a favor del radicalismo, que entraba toda la crisis que terminaba, claro, el alfonsinismo, ¿no? Claro, estaba ahí. Y la elección fue realmente impactante, ¿no? Porque me acuerdo que de 30 y pico de personas, 8 votaron al peronismo, 1 votó al socialismo, o sea, yo, y el resto votaron todo al UCD. Mirá cómo... Pero ahora, con el paso del tiempo, muchos de los compañeros del secundario están militando conmigo en el partido, y bueno, a veces se dan estas modas políticas, ¿no? Sí, sí, que sí, vienen impuestas por con mucha fuerza por actores económicos, por el económico, entonces... Sí. Y bueno, entonces después muchos de los compañeros secundarios que se han ido a estudiar, que tuvieron la posibilidad de leer mucho y qué sé yo, fueron descubriendo que hay cosas que no son como te las venden, ¿no? Sobre, claro, por los grandes medios. Sí. Y nada, después me fui a estudiar a Rosario, a la universidad pública, la cual hay que defender y sostener porque realmente... sobre todo nuestra comunidad, que la mayor parte de los profesionales venimos de la Universidad Pública de Rosario, creo que la gran mayoría viene de ahí porque queda más cerca, porque es más económico, porque los que teníamos que laburar y estudiar a la vez se ponía difícil, ¿no? Y, claro. Así que ahí estuve en Rosario, militando también en el partido allá, en el centro de estudiantes. Un tiempo como consejero directivo. Las universidades nacionales tienen un cogobierno, o sea, sí, los estudiantes son parte del gobierno. Ajá. Tienen representantes, claro, los docentes, los estudiantes, los graduados. Y en el caso de Rosario también tienen... parte del gobierno los no docentes, o sea, los empleados administrativos. Ah, mirá. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era consejero directivo, había uno, un gaucho que era el portero, uno de los porteros, ¿no? Porque era un edificio gigante, sí, que andaba siempre barriendo. Y después, cuando llegaba la hora de la sesión del consejo, dejaba el escobillón y se iba a resolver en igualdad con todas las demás autoridades, porque al fin y al cabo era una autoridad de la universidad. Y bueno, todas esas experiencias, la verdad que a uno lo marca, ¿no? O sea, sí, esto de darle la posibilidad a un trabajador de resolver sobre la institución en la cual está trabajando, ¿no? Y claro, resolver cuestiones de administración, cuestiones de horarios y demás. Así que eso ha sido muy, muy bueno. Y después, bueno, una vez que me recibí, me radiqué en... ¿En San Pedro directamente? En San Pedro. Siempre ya directamente viniste acá. Sí, sí. Y bueno, a ejercer la profesión y, bueno, he ejercido algunos cargos públicos, como te decía. Sí. Fui director de juventud el primer año y medio del gobierno de la Alianza. Ajá. Con la gestión de Mario Barbieri. Gestión que la cual estuve un tiempo y después, a mediados del año 2001, todos los socialistas que integrábamos ese gobierno, en distintas, no había muchos cargos, la verdad, sí, pero se resolvió que con el ingreso de Cavallo al gobierno nacional, ajá, no teníamos más nada que hacer en ese lugar, o sea, se había tomado ya un rumbo definitivo, profundizando el modelo que venía, o sea... Claro, no había cambiado nada. Sí, exacto, así que nos fuimos todos de los distintos espacios que ocupábamos y yo, bueno, la verdad que no podía desoír lo que había resuelto el partido, así que... Sí. Bueno, no era una época linda para renunciar, la verdad que eran, claro, épocas como difícil, esta, muy, muy duras, y pero bueno, uno cuando es joven y por ahí, bueno, no tenía una familia para sostener, era yo solo en ese momento, estaba de novio con mi señora, pero todavía no teníamos chicos, así que fue un poco duro al principio económicamente, pero bueno, había cosas que eran, claro, eran más importantes que mi estabilidad económica, que era ver que llevaban al país a la debacle, que finalmente sucedió, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sucedió con el peor de los resultados. Exacto, con un presidente huyendo en helicóptero. Claro, increíble. Así que no podíamos seguir con eso. Y nada, y después tuve un paso por como secretario de la Fiscalía, hasta que recibí una convocatoria de un diputado nacional para trabajar con él, el diputado Ricardo Cucovilo. Uh-huh. Y me dijo, bueno, que necesitaba un abogado en su oficina y no lo dudé, así que me fui a trabajar 5 años a la Cámara de Diputados. ¿Diputado Nacional? Exacto, sí, sí. Mira. Y bueno, eso me implicó también que tuviera que dejar el lugar la Fiscalía porque se puede pedir licencia y te sostienen el espacio durante un tiempo, que en este caso era 2 años, después renovó y me dijo, ¿qué va a hacer? No, seguimos y nada, ahora estoy ejerciendo la profesión nuevamente. Lo que pasa que bueno, ahí demuestra un poco más que puede más la militancia y la participación política que por ahí otras cosas, y que vos lo ves como prioritario porque en realidad lo haces con gusto y con compromiso, que por ahí lo que hablamos por ahí a veces fuera del aire, no por ocupar el cargo en sí, sino que en realidad por muchos otros motivos. La idea de tener una militancia política sostenida, concreta y sin en la búsqueda del sueldo, sino en transformar políticamente la realidad, ¿no? Y sí, esas son cosas que se han ido perdiendo en algunos lugares, porque sí, sí, bueno, convengamos sí, que la revalorizado mucho en algunos tiempos de la Argentina. Y lo que pasa es que no se vende, o sea, no es un producto que los medios y por ahí la sociedad resalte mucho, pero por ahí te aparece un hombre como Mujica y empieza a hablar y cuenta algunas cosas y explica y la gente lo escucha y lo respeta. El tema es que va en contra de muchos intereses, de muchos sistemas, claro. ¿No? Entonces, cuando el tipo te dice que al que le gusta la plata, que no está mal, o sea, que es respetable, que la gente haya gente que realmente le guste mucho y que, bueno, que se dedique al comercio, a la empresa, claro. Y que, claro. Que la política es otra cosa, que es para servir, es para, nada, para estar a disposición del pueblo. Y implica responsabilidades, implica... dedicarle más tiempo del que a veces del horario de trabajo, porque muchos llegan a la función y se piensan que van a las 8 y se van a las 2 y, claro, ya, y se acabó la cosa, la oficina, ¿viste? Bueno, y que después lo llaman a la tarde, no, yo ya estuve, llamame mañana y resulta que no. El teléfono, porque, lo apagan. Exacto, esas cosas son jodidas, ¿viste? Y sí, a veces un profesional a veces gana más en lo privado que en lo público. Y bueno, sí, perdés comodidades, perdés cosas, pero es lo que hace falta, ¿no? Revalorizar. Para eso, yo siempre les digo a mis compañeros, ¿no? Que generalmente nosotros no ganamos las elecciones, generalmente las perdemos. Y cuando hay que armar la lista, dicen, no, porque habría que llamar a alguno que sea... representativo de la comunidad, que un tipo, eso es importante, que todo, mira, ¿y para qué? Digo, si estamos nosotros acá, o sea, vos que te levantás un día a las 6 de la mañana a pintar un tapial, que después cuando un vecino tiene un problema va y lo ayuda, claro. Que participás en una sociedad intermedia, ¿para qué querés un notable? Nos conocemos, sabemos que vos vas a responder, que no te va a vender en una votación, ¿por qué vamos a ir a buscar otro? O sea, claro, un tipo que por ahí no tiene sentido de pertenecer ni siquiera a ideológicamente. Por eso yo ayer estaba justo, nos encontramos justo ahí en Paraná, y a veces uno lo ve a Yalibón y lo ve al mismo a Larry, que justo, o a mucha gente que ha laburado, el mirador, y los chicos del fútbol, que han laburado un montón por la obra que ha hecho un club con pocos medios, y una obra gigantesca para el club, o sea, es un monumental prácticamente para lo que es Paraná, que sigue creciendo sin duda, gracias a mucha gente que lo hace en forma totalmente ad honorem. Y después que por ahí vos ves que el corte de cinta, que destapar el escudo, lo hagan funcionarios, ¿viste? Que nada, me da un poco de escozor nada más, no es que pero lo veo, ya yo hubiese preferido que estén todos los pibitos del fútbol, que estén los técnicos, que estén los ayudantes, que estén los profesores, profesoras. Sí, pero a veces, bueno, a veces los protocolos, viste, estas cosas de que hay que sentarse de una manera, tiene que hablar tal, después invitan a un funcionario a decir una palabra y no sabía qué carajo decir, entonces pasan todas estas cosas que, como decís vos, viste, o sea, porque realmente a veces no se siente y tal, o sea, a veces hay que volver a la comunidad, a la sociedad, o sea, Paraná, como otro club, como, qué sé yo, voy a tener el ejemplo del Porvenir, son clubes que se mantienen con el esfuerzo del asociado, y que lo laburan, y que colaboran, y que los domingos a la mañana van y hacen el pollo y todo lo demás, y no necesitan de que venga ninguno a tirarle el manguito, viste, que después le pide se lo subsidia, pero después le arma el equipo, viste. Todas esas cosas desvirtúan a las instituciones, porque y eso es lo que hay que recuperar, porque tenemos, por suerte, la mala noticia de que a veces la guita se termina y que hay que empezar a remangarse, porque no viene ningún salvador a tirarte unos mangos. No. Y cuando la época de crisis también sirven, y esto, los salvadores, viste, desaparecen, no están más, y bueno, te la tenés que arreglar solo, o la tenés que arreglar con tu vecino, con tu amigo, y entre todo, en comunidad, tratar de salvar las papas, viste. Y ahí empieza el trabajo en conjunto, la solidaridad, y ahí vos ves quién está dispuesto a quién se pone la camiseta en serio, de la institución, del barrio, de claro, sí. Y viste, porque ir a pedirle a un político facilísimo, va, el tipo viene, te tira unos mangos, después desaparece, los viene a buscar para las elecciones y después, viste, se arma una sociedad media extraña, sí, y que sí, no, sí, no, sí. No ayuda mucho, no es buena. Che, y ahora, el año pasado asumiste como secretario general del socialismo, del Partido Socialista, en Buenos Aires, en lo que creo que debe ser un reconocimiento a esta larga trayectoria dentro del partido. Sí, ahí nosotros, el partido a nivel provincial, hablo ahora con el Diario del Lunes, ¿no? Producto, sí, de algunas decisiones de estrategia política errada y de la realidad del país, ¿no? O sea, la lista nos llevó a una instancia de crisis porque, bueno, fuimos perdiendo representatividad, o sea, claro, la gente optaba entre Cambiemos y el kirchnerismo. Y esta polarización. Exacto, no había otras opciones, lo que nos llevó a perder cargos de diputados, provinciales, nacionales, concejales, todo lo... ¿Y qué pasa? Cuando ocurren estas cosas se generan las crisis internas, que la culpa es tuya, que la culpa es del otro, qué sé yo. Claro. Y bueno, los compañeros dijeron, bueno, esto hay que hacerlo de una forma más tranquila, o sea, qué sé yo, una cuestión. Yo creo que más que un reconocimiento a la militancia, una cuestión de carácter, por ahí, de ser un poco la... un tipo que no estaba en ninguna de las líneas internas bien definido, o sea, y decir, bueno, una síntesis. Digo, bueno, está bárbaro, o sea, yo no tengo problema asumir, pero, o sea, hagámoslo sin ningún tipo interna, todo adentro, todo a laburar. Y lo que sí me gustó que esto lo armamos con un grupo de gente joven. Ajá. Que yo soy uno de los más viejos de la nueva conducción, con 48 años, o sea, soy uno de los más viejos. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho para dar. Sí, no, ni hablar. Tienen, por ahí no respetan estos protocolos que se respetaron, claro. Sí. Es más, hasta se rebelan esos protocolos, pero por ahí, al ser más sinceros, más espontáneos, tienen otra energía, y la verdad que hemos... No, y vienen con mucha cabeza, mucho de muchas cosas que por ahí nosotros las tenemos bloqueadas, si quiere. Uh-huh. Y yo lo he visto, han venido muchos chicos a visitarnos por diferentes cuestiones, y la verdad que escuchar a algunos jóvenes es primaveral, si se quiere. Es genial, porque la verdad que hay una conciencia gigantesca, y bueno, y eso quiere decir que hay futuro dentro. Bueno, va a haber que darle el espacio. Sí, el tema es que a veces es jodido, porque no le dan los lugares, ¿viste? No. Es complicado, sí. Sobre todo las estructuras políticas, que hay gente que se sube a un caballo y no se quiere bajar nunca, como si eso, ¿viste?, fuera el fin en su vida. Y a veces, yo la verdad que, por ejemplo, asumí como secretario general y estamos haciendo todo con responsabilidad, hemos levantado la personería jurídica dos o tres veces, porque la ley electoral está hecha para que las opciones se caigan. Claro. En un momento, por falta de afiliados, afiliamos todo acá en la segunda y levantamos la personería. Después, porque aparte de tener que sacar como mínimo el 1,5, que es lo que siempre se habla en dos elecciones seguidas, también tenés que tenerlo en una cantidad de distritos, medio difícil de explicar, ¿no? Entonces, había un distrito que decía que no llegábamos porque faltaba un voto. Entonces resulta que tuvimos que conseguir rastrear fallos judiciales que decían que si falta un solo voto, claro, sí, vale como... O sea, faltaba medio voto en realidad, no uno. Ah. Entonces, se presume que sigue la continuidad. Todas esas cosas que son gorrosas, administrativas, claro, fulera. Sí, sí. Entonces vos decís, ¿para qué mierda quiere un tipo quedarse en un lugar así tan tan aburrido durante 4-10 años? Vos decís, pará, viste, renovemos, claro, dejalo que sea otro después, y después vos ayudalo, pasate a hacer de acta si querés seguir un rato más colaborando, claro, sí, sí. Y después volvés. pero no, no... Se atornillan a los sillones de los distintos lugares, pasan en los partidos, en los clubes a veces, sí, que quieren renovar, y a veces se agotan los ciclos, y lo bueno es, claro, poner otras cosas, qué sé yo, es como, no sé, como que Macri quisiera volver a presentarse a ser presidente. Ahora, la verdad que el ciclo se le terminó rapidísimo, sí, al hombre. Tendría que pensarlo seriamente, ¿por qué iba por la reelección? Si claro, fracasó, sí, fracasó en todo lo que prometió, no pudo cumplir absolutamente nada. ¿Para qué se va a presentar de nuevo elecciones? Que deje a uno de su equipo de última, ya que ellos son un equipo y no son personalistas, claro, que deje a alguno y que la gente después decida si quiere seguir o no, pero que él vuelva a presentarse es una locura. Pero bueno, cierto. Yo tengo tres preguntas. Sí. Ah, bueno. Sabiendo de que Fernando puede llegar a ser el futuro intendente de aquí de San Pedro, tres cosas. Primero, los grandes artistas sanpedrinos que tenemos, que no tienen un espacio, no tienen lugar, más allá del Canalet, que es el abanderado, creo, uh-huh, de ese espacio, si usted lo tiene en su mente, algún tipo de proyecto. Yo la verdad que teniendo el paseo público como tenemos, que no haya una fecha fija, por lo menos una vez por mes, con artistas locales, la verdad que me sorprende un montón. Una. Dos. Los pescadores artesanales, más de 100 familias trabajan de la pesca artesanal. Que no tengan un puerto y no tengan por lo menos un lugar de venta, que sí lo tiene Varadero, que es espectacular, no sé si lo viste, está muy bueno, que ellos no lo tengan acá, la verdad que me sorprende, porque siempre es como que están en el patio trasero, los esconden los pescadores artesanales, que ahora están nucleados, están asesorados, están con el apoyo de Intadelta, y la verdad que vienen haciendo un trabajo bárbaro. Y otro claro ejemplo es lo de San Pedro Emprende. Los pequeños emprendimientos, las pequeñas pymes que se ven terriblemente afectadas por esta situación y que muchos, la verdad que la están pasando re mal. Y no me podría ir sin preguntarte esto. El socialismo, ¿se siente parte de todo lo que está sucediendo a partir de que ustedes dijeron que había que votar en blanco? Varias preguntas. Vamos por la primera. Vamos por la primera. Los artistas locales. Me llegan por... Está perfecto. La primera, la de los artistas locales. Cuando yo hoy decía que fui director de juventud, la primera vez que se usó el paseo público para hacer recitales para artistas locales, fue por una iniciativa de la Dirección de Juventud que yo conducía en ese momento. Me acuerdo que fue difícil, no había ni siquiera luz en el paseo público para enchufar los equipos y todo lo más, no había, uh-huh, no había bajada. Y como era el primer año de un gobierno que fue el que se sucedió al gobierno de Pángaro, que fue el que inauguró el paseo público, se armó un gran debate porque, bueno, decía que se podía... Se afectaba la fauna en ese momento, que no se podía usar para eso, que no había sido creado para eso el paseo público. Discusión que uno puede decir, bueno, la podemos seguir discutiendo ahora o no. Lo que sí, la muestra fue que con un gran esfuerzo, con mucha iniciativa e inventiva, hicimos Culturarte, se llamaba en ese, ajá, momento. Me acuerdo que actuó la chica de Oña, que estaba... creo que Cucato, unos chicos de Santa Lucía que vinieron y hicieron rock a lo último. John Cuyán. Sí, no queda nadie. Uh-huh. Había un grupo que estaba, el Lechuga, tocando la guitarra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero te estoy hablando del año 2000, o sea, hace muchísimo. Mucho tiempo, sí. Así que eso seguramente va a estar en la agenda, el sostenimiento de toda la actividad cultural y deportiva. O sea, creo que es importantísimo revalorizar, o sea, los espacios públicos, llevarlos y llenarlos de deporte y de cultura. Es algo que inclusive hasta no tiene demasiado costo, que claro, eso lleva mucho trabajo por ahí, ponerle el cuerpo, organizar. Me acuerdo que en aquel momento Fernando García, ya desaparecido artista de San Pedro, ad honorem venía y nos ayudaba, y armábamos, hizo el telón de fondo lo pintó él, digamos, o sea, lo pintó a mano. Y lo hizo y lo donó, o sea, donó su trabajo porque quería que los artistas tuvieran un lugar para tocar y todo lo más, y lo hicimos con arriba de un, no estaba el escenario, lo hicimos arriba de un acoplado, que trajimos un camión y lo pusimos ahí, y bueno, y se armó y se hizo todo, y la verdad que me acuerdo que algunos funcionarios de la municipalidad estaban preocupados porque también o sea, era un poco así con mucho ímpetu, pero había cosas que no estaban todavía, todas las medidas tomadas, un joven por ahí arrebatado, no teníamos seguridad, y había algunos por ahí, algunos muchachos que venían y bueno, que nos conocemos todos en el pueblo, que viste, era medio peligroso, y sin embargo vinieron, se comportaron 10 puntos, duró desde, no sé, las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y todo salió bárbaro. Y fue como el puntapié inicial para que después el para que se pueda usar. Y tenemos, a partir de ahí se empezó a usar continuadamente. Claro. Después... hay un montón de escenarios, no solamente está el Via Cruz, y yo le decía a Marco, ahí arriba de la cancha de rugby hay un escenario chiquito que hasta se podría usar, no sé, todos los sábados, porque todo una banda distinta todos los sábados, le bajás la luz, se lo ponés y que toquen, y le garantizás otras cosas, no sé, un baño químico, qué sé yo. ¿Cuánto puede costar eso, hacerlo? O sea, no es algo que... Pero bueno, hay que estar, o sea, hay que hacerlo. Hay que laburar, claro. Y eso yo creo que es fundamental, y es fundamental para que los jóvenes, los pibes, tengan un lugar donde tocar. Claro. Después me decía de los pescadores artesanales. No solamente los pescadores artesanales. Nosotros estoy estudiando un poco y asesorándome mucho sobre la... lo que es la agricultura familiar, los emprendimientos y todo lo demás. Los medios en el Estado están, todavía no los destruyeron todos, porque muchas de las cosas, los gobiernos anteriores a Cambiemos, el kirchnerismo había impulsado mucho el tema de la agricultura familiar, los planes, todo lo demás. Después vino Chevere, que está en la en el ministerio, parte del Ministerio de Agricultura, exacto, pero no le interesa estas cosas, o sea, él está para la soja, para otra cosa. Y fueron echaron un montón de gente del Ministerio de Agricultura. Es más, yo como secretario general del partido fuimos un día a saludar ahí en la a los compañeros de pedido y eso, y bueno, esto hay que sostenerlo, hay que impulsarlo, tiene que haber un plan y hasta un tipo, no sé si una dirección, puede ser, por ahí que hay que verlo, pero gente que esté dispuesta a laburar esto, o sea, cuando vos tenés una familia que tiene problemas de que no encuentra laburo y todo lo más, tiene que ayudarlo a que pueda aprovechar las herramientas que tiene de acá, de la tierra, del río. Y teniendo al INTA. Y tenemos al INTA. Claro. Todos los grandes profesionales que tenemos. Exactamente. Sí. O sea, y está el Pro Huerta de hace añares. Claro. Y la municipalidad tiene que agarrar y incentivar esto. Vos tenés, qué sé yo, una familia que tiene un chico en riesgo. El servicio local tiene que estar en contacto con esto para decirle: tenés un pedazo de tierra, vení, te vamos a ayudar. Porque a veces hay que ayudar. Sí, sí. Hay que... o sea, como dicen las feministas, ¿no? Desconstruir, bueno, hay que volver atrás para volver a la cultura de la tierra, del río, de la gente que cuando no había de dónde ir a comprar la comida, la sacaban de la misma tierra y claro. Empezar a... porque... lamentablemente nos llevaron a esto de que yo te doy y después toda esta sociedad de ida y vuelta con el político nos llevó a donde estamos ahora. Y eso es lo que hay que terminar de una vez por todas, claro, o sea, recortar. Que la gente tenga la dignidad de su propio esfuerzo y que no necesite absolutamente de nadie, pero el Estado tiene que estar presente. Claro. Tiene que estar presente para cuando la herramienta esa no está, ayudar. Claro. Hasta que se suelte y vuele solo y listo, ya está. ¿Cuál era la otra? La los emprendedores. Ah, los emprendedores también, no, claro, o sea, pymes. Yo creo que las secretarías de producción, la Secretaría de Producción Local, tiene que estar con la pequeña economía, con los pequeños emprendedores. A veces te dicen, no, porque vamos a poner un secretario de producción que va a traer industria, que no sé. No vendamos espejitos de colores, porque sí. Para eso hay que hacer todo. Está bien, hay que elaborarlo, hay que hacer todo un diseño. Sí. Socialistas tenemos el ejemplo de Zárate, de la creación de un parque industrial. Ajá. Monstruoso, que llevó años, que... Pero no tienen plan B. No. Porque se caen las industrias y se te muere la ciudad. Claro. Y tenés un conflicto social enorme. Y está bien tener industria, está bien gestionarla. A veces no sobra, no es que vos tenés en un contexto económico como el de ahora, más todavía. Sí. A veces hay que, mientras eso aparece, vos tenés que ir buscando otra cosa. Claro. Nosotros tenemos que impulsar, los viveros en nuestra ciudad le dan trabajo a un montón de gente. Bueno, hay una cámara de viveristas, hay que estar en contacto para ver qué necesitan. El Estado tiene que estar con los emprendedores. No sé, que el monotributo, que necesita una ayuda, que a veces es engorroso. Ahora tenés que ir a un contador, le dicen un tipo. Y el claro. gaucho está, perdón la expresión, está de pedo tratando de sostener su actividad y no sabe, nunca hizo un papel. Y dice, bueno, tener una oficina en Estado que lo acompañe, que claro. le diga cómo tiene que hacer. Y bueno, ir generando las herramientas para acompañarlo. O sea, otra cosa, los viveros, el turismo... los microemprendedores, toda esa gente genera mucho laburo. Claro. Para, a veces son hasta laburos familiares. Y eso es lo que hay que sostener y eso es lo que hay que ayudar. A veces no se necesitan grandes recursos, se necesita gente con compromiso y con ganas. Claro. Y la última, que es la más difícil, la de la cuestión de la decisión política que tomó el Partido Socialista en su momento. En el 2015, de que fue el hecho de que se votara en blanco en el balotaje. La verdad que, visto hoy, yo no sé si fue por lo pronto un error, en el sentido de que esto, la verdad que es sanguinario, ¿no? Lo de Cambiemos es triste, ¿no? Se venía de un agotamiento de un sistema político que... tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas, que por ahí los hechos de corrupción y algunas cosas llevaban a que la gente quisiera optar por ahí por otras cosas. Se eligió lo peor de todo, porque en esa elección había otras opciones. Había varias opciones. Había otras opciones que tristemente se llevó a la polarización entre esas dos. Y bueno, yo desde hace un tiempo vengo hablando con muchos sectores, sobre todo también del kirchnerismo, en el sentido de que, bueno, esto hay que terminarlo de una vez. O sea, sí. me parece que hay que terminar dentro de todas las esferas, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial y a nivel local. O sea, dentro de creo que hay que construirlo. Falta mucho para las elecciones, falta, a pesar de que es poco tiempo, todavía faltan unos cuantos meses. Sí. Y hay que ver qué definiciones toman los grandes actores de la política nacional. Y bueno, definitivamente hay que terminar con Cambiemos, sobre todo porque los tipos fueron hasta muy hábiles en algunas cosas. Ellos el ajuste fuerte lo hicieron después de la elección del 2017. Claro. Esperaron 2 años para tener la ratificación de la gente, y después en un año, porque es un año lo que sí. llevan ajustando duro, y en un año hicieron mierda todo. Una discusión. Che, bueno, discusión. Fernando. Sí, una discusión. No. Te vamos a volver a convocar. Bueno, gracias. Gracias por acercarte, por contarnos un poco. Queríamos poner en contexto al primer precandidato a intendente, de alguna manera, de la ciudad de San Pedro. Y bueno, y después, cuando ya por ahí armen ya algo más con algún otro candidato, se pueden llegar, y bueno, los micrófonos están abiertos. Bueno, para... se agradece el espacio, y bueno, alentar toda esta... la verdad que esta radio acá a orilla del riacho, sí. todo es un placer venir, así que vengo... Ajá. todas las veces que me inviten. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.